Phrase Builder 2. ¿Qué desea? What would you like? ¿De qué color? What color? ¿Cuánto vale? How much is it? ¿Algo más? Anything else? No, gracias. Eso es todo. No, thanks. That's all. Me queda mal. It doesn't fit me. Te quedan bien. They fit you well. ¡Qué elegante! How elegant. Me lo llevo. I'll take it. Es muy costoso. It's very expensive.